CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, González Asmendi, que está allí en los controles técnicos. Finalmente se llegó a un acuerdo para la aprobación de la rendición de cuentas que hoy a las 10 de la mañana retoma la votación del articulado. Comenzaron obviamente con la votación en general, donde Frente Amplio votó en contra, la coalición de gobierno votó a favor, y luego comenzaron con los artículos donde hay mayor sintonía, no solamente entre los integrantes de la coalición de gobierno, sino también con el propio Frente Amplio. El senador Rodrigo Blas dio detalles concretos de cuáles fueron los acuerdos en la redirección de dinero, que finalmente son 25 millones de dólares que se redireccionaron, es decir, que se sacaron de un lado y se pusieron en otro. Muchos de ministerios que no habían ejecutado todo el capital. Pero todavía, por ejemplo, para los 406 millones de pesos que se va a dar para el tema del ámbito militar, está financiado solo el 50%. El resto todavía lo está estudiando economía, de dónde va a sacar la plata. Pero está el compromiso de hacerlo para que Cabildo Abierto acompañe la iniciativa. Escuchamos lo que nos decía entonces el presidente de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, Rodrigo Blas, antes de comenzar la conferencia de prensa. El gobierno ha llegado a un acuerdo completo para habilitar el voto en la rendición de cuentas. Rendición de cuentas que es la última de este periodo de gobierno, por lo tanto su importancia es aún mayor que las anteriores. Que hemos llegado ahí trabajando en un clima propio de una coalición, intercambiando en buen clima y con un resultado que nos deja más que conformes. Donde hemos determinado, ya con los avales del Poder Ejecutivo y la conformidad de todos los miembros de la comisión, una reasignación de recursos del orden de los 25 millones de dólares que se suman a los 20 millones de dólares de incremento en el plan de salud mental que vinieron desde el Ejecutivo. 25 millones de dólares que son además 27 con una dirección del destino de parte de las multas de tránsito hacia la UTEC en el orden de los 2 millones de dólares anuales en forma permanente. 3.300.000 en salud, 1.200.000 en cultura, 3.700.000 hacia el Hospital de Clínicas, 2 millones a la justicia, 1.100.000 de dólares a turismo, 1 millón al Tribunal de Cuentas, 10 millones de dólares al salario militar, 1.800.000 dólares invertidos en planes de seguridad. A lo que se suma además una serie de medidas sin costo económico, pero que son tan o más importantes para el funcionamiento del país y del gobierno, que pasan, entre otras, el aumento de la mínima en la pena de homicidio, la posibilidad de poner tobilleras a los menores de edad, cuando el juez así lo dispone, el pedido de la historia clínica obligatoria por la justicia para dar prisión domiciliaria a un preso o a un procesado, una serie de medidas para constreñir a los incumplidores de pago de las pensiones alimenticias, el inicio de la reforma tan postergada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y por lo tanto también de la Procuraduría, un aumento significativo en los viáticos a la policía, un acelerador lineal para el Centro Oncológico de San Carlos, una redacción de conformidad que va a asegurar a los intérpretes la posibilidad del cobro de sus royalties a través de lo que generan por las plataformas. Eso entre otras series de artículos que iremos comunicando en la medida que se desarrolle la votación de esta rendición de cuentas. También habló Manini Ríos, que dijo que él cree que la pelea que dio Cabildo mejoró la rendición de cuentas. De acuerdo, somos conscientes de que hemos aportado al mejoramiento del articulado y que la rendición de cuentas que sale del Parlamento tiene una serie de aspectos que no incluía al ingresar y que atienden distintos problemas en distintas áreas. Es muy importante que se haya trabajado en un clima de colaboración, espíritu de sumar para que fuera la mejor rendición de cuentas posible, siempre sabiendo que los recursos jamás van a ser lo suficiente para atender las múltiples necesidades que se nos han planteado y que sabemos que tienen las distintas reparticiones. Pero quedamos conformes con lo actuado, creemos que se ha mejorado y que se ha atendido áreas que era necesario atender, por lo cual esperamos que en la votación se termine de ratificar lo que acabamos de acordar. Prensa de la coalición, donde en realidad en esa conferencia de prensa hicieron uso de la palabra también Manini Ríos y el propio Rodrigo Blas a la hora de la respuesta. Igual estaban acompañados del resto de los legisladores del Partido Nacional, de Adrián Peña por el Partido Colorado. El Partido Independiente no tiene senador, pero estaba el diputado Iván Posada también refrendando el acuerdo. Y allí se le preguntaba, por ejemplo, por el tema de los militares, confirmaba Manini Ríos que va a ser un aumento de 1.000 pesos desde soldados hasta teniente coronel, 1.000 pesos para cada uno, no importa el grado, va a significar para algunos más si están ganando menos, es decir, para los soldados un aumento de un 4%, para los tenientes coroneles un aumento del 2%. Vamos a escuchar lo que manifestaban en la conferencia de prensa. Justamente se le consultaba a Rodrigo Blas sobre la temática vinculada al ámbito militar y nosotros le preguntábamos por el tema de la UTEC, estos 2 millones de dólares, que sacando cuentas, si lo ponemos a 40 pesos el dólar, serían 80 millones de pesos más 4 que ya había dado diputados, 84. Es verdad que es mucho más de lo que había dado diputado, porque el diputado le había dado 4 millones de pesos a la UTE cuando la UTE había pedido 300 millones de pesos. Pero, por ejemplo, la UDELAR pidió un presupuesto del cual recibió solo un 6%. Como ustedes escuchaban allí, sí va a haber dinero para el Hospital de Clínicas 2030, unos 3 millones de dólares. Pero va para el Hospital de Clínicas, no para el resto de las necesidades que han planteado desde el ámbito, por ejemplo, salarial, de carreras, de desarrollo en el interior, y eso obviamente genera preocupación. Por ejemplo, genera preocupación en el Frente Amplio. Vamos a escuchar lo que nos decía el senador José Núñez respecto a esto. Pero en principio quedaron muchos aspectos sin cubrir, tanto planteos de la ANEP como de la Universidad de la República, como de la UTEC, como aspectos planteados por la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía. Y por otra parte, a nivel de salud pública o de vivienda, existen carencias, insuficiencias que no las vemos atendidas, digamos. O sea que nosotros no tenemos la misma percepción de lo que se prevé en la rendición de cuentas, que no atiende todas las demandas y todas las necesidades, ni tampoco de lo que han sido estos 3 primeros años de gestión, lo que revela esta rendición, ¿no? Este informe. Sí, sobre todo porque si tenemos en cuenta lo que fueron las cantidades de delegaciones que estuvieron aquí, con cada una de aquellas que conversábamos, cada uno tenía una situación compleja que contar, desde la situación de los teatros independientes, la situación vinculada al tema de los funcionarios de ganadería y agricultura y pesca. Bueno, ha habido una política de no llenado de vacantes, de no convocar a los concursos. En el proyecto venía una serie de artículos que promovían la designación, digamos, la incorporación al presupuesto nacional de centenares de funcionarios o funcionarias que habían sido designados de manera directa o por contratos, digamos, en un procedimiento poco transparente. El ingreso a la función pública debe ser por concurso y con todas las garantías, pero evidentemente hay muchas demandas insatisfechas, más graves, como le decía, la Universidad de la República, por ejemplo, tenemos una caída en el salario real de los docentes y funcionarios de la Universidad de la República, tenemos un incremento importante de la matrícula, que es una cosa positiva, pero ese incremento de la matrícula no se acompaña con la incorporación de nuevos docentes, porque no hay recursos para eso. Tenemos proyectos de investigación y desarrollo que no se pueden desarrollar por falta de recursos. Sí, el presidente Adur Cancela nos decía además que muchos profesores terminan renunciando, bajando la carga horaria universitaria para poder trabajar a la vez en el privado a fin de mantener un salario acorde, ¿no? Bueno, hay un, lo que se llama docentes con alto nivel de dedicación, que si bien no son salarios comparables a los que puede ser un gerente o un profesional en alguna empresa multinacional o privada, son salarios, digamos que buenos, pero claro, eso requiere una provisión presupuestal que también es insuficiente. O sea que también desde ese punto de vista, en la medida que no se brindan los recursos para poder retener a la gente calificada o a gente calificada dentro de la universidad pública, bueno, van a ser tentados de irse a la actividad privada y eso va en detrimento de la calidad de la enseñanza, ¿no? Y decíamos, también hubo conferencia de prensa de la coalición de gobierno y vamos a escuchar esa conferencia de prensa de la coalición de gobierno respecto a la rendición de cuentas. ¿Y 80 para sanidad militar está confirmado? Sí, pero eso está en salud, ¿no? Bien. ¿Y el resto de la reasignación de una forma de los fondos para el salario de militares, de dónde sale? Porque hoy Defensa dijo que el 50% aproximadamente salía de fondos del ministerio. ¿El resto de dónde se da? Sale de distintos créditos, de distintos incisos, que todavía está determinando economía. ¿De qué rubros? Eso hay que preguntar a la economía, que nos va a traer la solución. Digo, no se tocan, si la pregunta va, no se toca ningún programa, son rubros no ejecutados, no salen ni de la salud, ni la educación, ni nada de eso, salen de rubros no ejecutados, de distintos incisos y algo de rentas generales. Yo le quería consultar en base a un reclamo que surgió de un senador del Frente Amplio, donde indicaban que se agregaron algunos aditivos el pasado viernes que de alguna manera indicaban la presupuestación de algunos funcionarios que están en algunos ministerios. Ahora estaría en duda si van a ir todos esos incisos. ¿Cómo es el tema? A ver, no hay nada agregado en ese aspecto de lo que se votó en diputados. Había un artículo equivocado que se retiró, un inciso que iba después de inciso 55. Que era sobre la regularización de unos contratos, eso no va. Estamos estudiando un artículo que vino diputado de una regularización en el Mides, que en principio no nos convence. Hay una actualización de un artículo respecto a ACE, que todavía está en estudio, que ya está vigente de la rendición pasada, hay un cambio en el sistema que lo vamos a estudiar. Digo, no, no hay ninguna ventana abierta por el costado para tener funcionario. Yo creo que hay mala intención en eso. Una pregunta en relación al tema de la UTEC, ya que lo trató recién. Digo, como diputado, digo 4 millones. A ver, nosotros en el correr de hoy o mañana le vamos a dar una lista con todas las resignaciones y qué senador o quién impulsó cada cosa para que ellos vayan explicando a propiedad. Lo que te puedo decir como adelanto es que de los radares, de las multas de tránsito de los radares, ahí se destinan el 20% del producido directamente a la UTEC por siempre. ¿Ah? Eso es con un tope de 100 millones de dólares. El primer año, de 100 millones de pesos. El primer año son solo 80, porque los otros 20 se destinan a la compra de un resonador de la Facultad de Veterinaria. Es una propuesta mezclada entre el senador Bustana y el senador Gandini, que ellos la sabrán explicar mejor. Lo importante es que la UTEC tiene ahora una fuente de financiamiento permanente de entre 2 y 2 millones de dólares adicionales. Tal vez para el senador Marini, o quien tenga la información precisa, con la información macro acerca del acuerdo o del volumen total de recursos presupuestales que se destina al armamento de los militares, creo que la noticia que pueden estar esperando los propios involucrados es saber efectivamente, de moneda constante y sonante, cuánto le corresponde al sector de soldados y cuánto al de oficiales que van a estar comprendidos en el aumento a partir de esta definición. El aumento que se dispone es el que se habló desde el primer momento, 1.000 pesos de soldado a teniente coronel. A todos 1.000 pesos. Es decir, para uno va a significar casi el 4% de su sueldo, para otro va a significar casi el 2% de su sueldo. Pero 1.000 pesos para cada uno. Y habló también el senador Alejandro Sánchez por parte del Frente Amplio, en este caso hizo referencia sobre todo a esta situación en la cual hay un aumento no solamente para la tropa, sino que se llega hasta los tenientes coronel. Para el aumento de tropas, el Frente Amplio estaría dando los votos. Para el tema vinculado a grados mayores, estará haciendo un análisis a ver si corresponde o no, decía en este caso el senador Alejandro Sánchez, que también hablaba de algunos otros temas vinculados a la rendición de cuentas. Fortalecer el trabajo de lo que tiene que ver con salud mental, porque los recursos incrementales de esta rendición de cuentas son muy escasos para ese tema y nosotros queremos fortalecerlos. Vamos a fortalecer eso, vamos a fortalecer las becas y las dedicaciones totales de la universidad y de la UTEC, vamos a fortalecer el trabajo en políticas sociales que requieren de cierto financiamiento y vamos a apoyar algunos otros artículos que tienen que ver con fiscalías, creación de algunas fiscalías y algunos juzgados que se necesitan crear por violencia de género. Más allá de que no haya entrado todavía el petitorio por parte del oficialismo de este pedido del Ministerio del Interior, al Frente Amplio, ¿le parecería correcto que en este caso los jueces puedan tener la obligatoriedad de pedir la historia clínica de un preso? Bueno, a mí me parece que dada la gravedad y en definitiva de poder develar algo que la historia clínica es de cada uno de nosotros, primero lo que hay que hacer es que no esté en la rendición de cuentas y ponerle una comisión para estudiarlo en serio. Acá no se puede andar legislando el grito. Por legislar el grito es los problemas que tenemos gracias al Ministro del Interior. Entonces, me parece, entonces me parece que lo que hay que hacer es escuchar a los que saben. Y escuchando a los que saben hay que ver si eso se puede hacer o no. Aquí estamos todos preocupados porque se dieron una serie de situaciones en donde personas que le dieron prisión domiciliaria luego se escaparon. Pero también hemos escuchado de que esas personas incumplían, como se ha dado el caso del narcotraficante, en donde tenía que ir a hacerse diálisis y además hacía otras vueltas. Y esas irregularidades el Ministerio del Interior no las notó. Entonces, no permitamos aquí que el Ministro del Interior oculte su falta de gestión. Porque si en los días previos a que se cortara la pulsera, esta persona iba a la mutualista, después iba al aeropuerto, después iba a una estación de salud, después iba a una casa y no reaccionó a nadie, es culpa de la gestión del Ministro Heber. Después terminó ocasionándose que cortó la pulsera y se fugó. Pero antes hubo un conjunto de irregularidades que nadie las pudo controlar. Entonces, tratemos de que legislando a la carrera no se quiera tapar los enormes problemas y agujeros de gestión que está teniendo la seguridad pública. ¿Qué postura va a tomar el Frente Amplio con respecto al aumento de los salarios de las tropas, pero que también incluyen oficiales? Incrementar el salario de la tropa, que son los funcionarios públicos peor pagos del Uruguay, nosotros no tenemos inconvenientes. De hecho, el aumento más grande de salarios de la tropa fue durante los gobiernos Frente Amplistas. Y por tanto, en ese sentido, nosotros estamos muy tranquilos porque durante nuestros gobiernos incrementamos, incluso en el caso del gobierno de José Mujica, un 36% el salario de la tropa. Así que, si hay recursos, y nosotros tenemos algunas cosas pensadas también, vamos a ver qué es lo que presenta el gobierno para incrementar el salario de la tropa también. Ahora, nosotros queremos incrementar las becas para los estudiantes universitarios. ¿Pero el sueldo de tenientes coroneles, por ejemplo? Bueno, vamos a analizarlo. Nosotros decimos, hay que priorizar la tropa, que es la que están bajas. Nos vamos a la pausa. Tras la pausa vamos a escuchar al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, encabezó las reuniones con legisladores y referentes de los partidos políticos con representación parlamentaria. Estuvo reunido en el Parlamento Nacional con Adrián Peña del Partido Colorado. Estuvo reunido también con Manini Ríos de Cabildo Abierto. Luego vino acá la huella de Seregni a reunirse con Fernando Pereira y terminó en el honorable directorio del Partido Nacional recibido por Pablo Iturralde. Allí lo que está presentando es la ley vinculada al salvataje de las cajas paraestatales, la caja bancaria, la caja de profesionales, que tiene que tener una rápida aprobación porque hay un tiempo límite para resolver este tema y ya estamos sobre ese tiempo. Delgado habló del tema, tomó como referencia lo que ha sido, entre otras, la determinación de AEBU, del sindicato bancario, de aumentarse la edad para jubilarse en pos de salvar esa caja bancaria. Nosotros le decíamos y le preguntábamos por el plebiscito, ya que el plebiscito determina, en este caso, en caso de triunfar, que la edad de jubilación es los 60 años y esto no modificaba un poco los acuerdos vinculados a esa caja y a otras cajas que puedan tener acuerdos similares como la caja de profesionales o otras más, la caja notarial sé que ya tiene aumentada también la edad. Y nos decía Delgado que él cree que no, pero le hablamos de plebiscito y cómo se puso, ¿no? Enseguida buscó todos los adjetivos pertinentes para calificarlo de forma obviamente negativa desde el punto de vista Delgado. Habló de agujero negro, habló de abismo, habló de triángulo de la Bermuda, habló de expropiación de la quita del dinero, de los ahorros de la gente, desde los bolsillos. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia. Incluso la caja bancaria votó por unanimidad, todos los actores, ¿no? Estamos hablando de los trabajadores, de los bancos oficiales, de los bancos privados y el Poder Ejecutivo, votaron este proyecto de ley que se presenta al Parlamento hoy. Caja Profesional, obviamente una votación del directorio más dividida, con otras características, pero quizá también con otro nivel de urgencia, en una situación bien compleja. Pero lo de la caja bancaria es realmente, realmente urgente y nosotros tenemos que asumir como gobierno que somos una responsabilidad. Durante 15 años se miró para el costado en este tema. Los representantes del Poder Ejecutivo miraron para el costado en este tema. Todos sabíamos que estábamos al borde de la piña en materia de las cajas paraestatales. Y sin embargo, se prefirió mirar para el costado. Nosotros, en este caso, más allá de haber trabajado en la reforma de la seguridad social, todo lo que implicó, los decretos reglamentarios, todo lo que implicó, paralelamente trabajamos en algo que habla mucho de responsabilidad, obviamente de coraje, pero sobre todo responsabilidad en esto. No hay que hacer ni lo que se quiere ni lo que se puede, hay que hacer lo que se debe cuando uno gobierna. Y bueno, encarar estos temas, que son temas difíciles, son temas áridos, pero hay que encararlos y dejar presentados estos proyectos de ley. Es parte de lo que uno siente la responsabilidad cuando le toca hacer gobierno. ¿Es que la reforma de la seguridad social le sea tirada abajo por un requisito o está dentro de lo que fue el cambio de seguridad social que gobierno hizo? A ver, lo que pasa es que lo que van a plantear por parte del PNT, y todavía no sabemos qué va a ser el Frente Amplio, nos parece el abismo, ¿no? Es como un gran agujero negro, como el triángulo de las Bermudas. Lo que nos ofrecen es el triángulo de las Bermudas, no saber qué va a pasar ni qué hay adentro. Es más, a mí me preocupa mucho, y lo digo con toda humildad, pero con toda sinceridad, me preocupa mucho la falta de definición de un partido político como el principal partido de la oposición en Uruguay, de hablar de darle libertad de acción en un plebiscito que, entre otras cosas, proponen derogar las AFAP. Hay 1.550.000 uruguayos que tienen ahorro voluntario, tienen puesto en las AFAP cerca de 22.000 millones de dólares. 22.000 millones de dólares. Que se lo van a confiscar, que va a quedar en manos del BPS, que no sabemos cómo, y que no sabemos cómo se va a utilizar, quién es la garantía. Bueno, ante esa incertidumbre nosotros obviamente nos vamos a oponer y vamos a tratar de hablar con la gente en todo el país para decir, este plebiscito que impulsa el PNT, que es mucho más que derogar la reforma de seguridad social, es derogar estructuralmente todo un sistema y generar la anarquía en materia de seguridad social, el triángulo de las Bermudas. Bueno, nos preocupa el plebiscito y nos preocupa que el Frente Amplio no tome en esto una posición con responsabilidad. Por eso yo hablo de irresponsabilidad política en el caso del Frente Amplio. Y me parece que en esto, cuando uno tiene la responsabilidad de liderar partidos y gobernar o ser parte de un sistema político, tiene que decirle a la gente cuál es su posición bien clarita. Se lo va a plantear a la bien clarita, y nos gustaría saber, más allá de la libertad de acción, que reitero, es un acto, a mi juicio, dicho con mucha humildad, de responsabilidad política por parte del Frente Amplio, porque creo que tendría que definirse en este tema. Pero bueno, a cada uno de los candidatos del Frente Amplio, en la medida que se presenten, va a haber que preguntarles qué posición tienen. Nosotros vamos a ser bien claritos, vamos a estar en contra de este plebiscito, en contra de confiscarle el ahorro voluntario a los uruguayos en materia de seguridad social. ¿La libertad de acción del Frente Amplio no parece una decisión tomada para usted por parte de la fuerza política? ¿Sí parece? ¿No parece para usted una decisión ya tomada por parte de la fuerza política, bueno, el hecho de dejar en libertad de acción? Parece que sí, y es lo que me preocupa. Yo creo que ningún partido político en esto tiene que jugar a las medias tintas, tiene que definir claramente. La libertad de acción lo tiene cada ciudadano, primero. Ningún partido puede decretar libertad de acción porque el ciudadano es libre para votar lo que quiere. Pero en segundo lugar, como partido político hay que definirse, y cuando estás hablando del ahorro individual de 1.5 millones de uruguayos, de 22.000 millones de dólares que ahorramos durante mucho tiempo para asegurarnos la jubilación y lo confiscan y es lo que van a proponer, me parece que no da lugar para andar andar así cintureando a medias tintas, hay que decir clarito qué posición se tiene. Visión de cuentas, cortito. Hoy el Frente Amplio dice que quiere reforzar aún más lo de salud mental, porque entiende que los recursos que fueron reasignados de alguna forma en esta rendición de cuentas para salud mental son escasos. ¿Qué opinión tiene el gobierno? ¿Qué fue su prioridad? Bueno, puede ser una de las propuestas, pero lo lindo es que se esté discutiendo sobre esto. Durante muchas rendiciones de cuentas el tema salud mental y adicciones no estuvo arriba de la mesa. Es más, recibimos un país con muy poquitas camas. La verdad me sorprendió la cantidad de camas estatales para tratar de recuperar adictos. Por primera vez el gobierno trabaja en un programa específico, le pone muchos millones de dólares a salud mental y adicciones, así que yo prefiero ver siempre el vaso medio lleno y no medio vacío. Ahí tenían a Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia. Hacemos la pausa y volvemos. Bueno, Jorge Gandini y Charles Carrera volvieron a chocar, volvieron a pelearse, volvieron a enfrentarse. Por un lado, Charles Carrera acusando a Jorge Gandini de ser el senador Catón Natí, y Jorge Gandini diciendo que Charles Carrera no da la cara por el tema de lo del hospital policial. Entraron en una especie de epítetos de un lado y del otro y de acusaciones en referencia a la temática. Charles Carrera habló de la persecución que ha sufrido, dice él, junto con Mario Vergara, de espionaje por la denuncia que hizo de la entrega al puerto, y manifiesta que allí está, dentro de TCP, Irene Caballero, que es integrante del sector de Por la Patria, pero dice Gandini que integra la parte del Estado de TCP, no la parte de Catón Natí. Pero del otro lado se manifiesta que han sido facilitadores de todo este acuerdo respecto a esta empresa finlandesa. Escuchábamos lo que decía Charles Carrera. Lo decimos, lo hemos bautizado el senador Gandini como senador Catón Natí. ¿Por qué? Porque consideramos que tiene relaciones, quien es la secretaria de la bancada Por la Patria, es una de las representantes de por el Estado en TCP, y hay muchas vinculaciones. Y además, lo que siempre nos llamó la atención es que el senador Gandini fue el único senador del oficialismo que adoptó la posición de la empresa Catón Natí y la defendió la interpelación, que ustedes la recuerdan. ¿Esa secretaria qué vínculo tiene con Gandini? Y es la secretaria de la bancada, te lo estoy diciendo, Irene Caballero. ¿Usted entiende entonces que a partir de esa vinculación se generan las condiciones para buscar beneficiar a Catón Natí? Nosotros lo que entendemos y lo hemos denunciado en primer momento es que acá existió una gran tarea de inteligencia, de armado de carpetas personales, de una gran puesta en escena. Se trabajó mucho desde el punto de vista mediático y personas que estaban vinculadas a Catón Natí eran las que distribuían las imágenes a nivel nacional. Y todo eso por algo fue que lo denunciamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Amnistía Internacional también ya se ha manifestado al respecto, y la Comisión Interamericana, el relator de libertad de expresión, ha solicitado información al Estado uruguayo sobre las denuncias que hicimos al respecto. En su momento la calle habló de que se estaban tirando pelotazos, de que había que ver que se confirmaba de toda esta investigación y las denuncias de persecución o de espionaje. ¿La presidencia debería pedirles disculpas a usted y a Vergara? Nosotros creemos que el presidente de la República debe hacer un mea culpa. El presidente no dijo pelotazos, el presidente dijo que acá se hacía mucho humo con esta denuncia. El pedido de formalización que serán en los próximos días a una persona que estaba involucrado en estas tareas de espionaje es sumamente grave. Y el presidente de la República, como el presidente de todos los uruguayos, tendría que preocuparse por esta situación, tendría que hacer un mea culpa y manifestarse en el sentido que estas situaciones no pueden volver a pasar en Uruguay. Porque el único pecado que cometimos Mario Vergara y yo es cumplir con el mandato que nos dio la Constitución. La Constitución les dijo, ustedes son senadores de la oposición, ustedes tienen que controlar, y lo que ustedes no están de acuerdo tienen que denunciar. Y nosotros denunciamos la entrega al puerto porque consideramos que es el mayor acto de entrega, no santo de este periodo de gobierno, donde se enriqueció un privado por 2.380 millones de dólares con un monopolio hasta el año 2081 en el manejo del principal negocio del puerto de Montevideo. ¿Este gobierno Uruguay se convirtió en un país de acopio? En este gobierno estamos en una situación peor en materia de narcotráfico. Te lo dicen todos los informes a nivel internacional. La droga que salía por Colombia hoy, desgraciadamente, está saliendo por los puertos del Río de la Plata y en particular por el puerto de Montevideo. En referencia a los allanamientos nocturnos, lo que nos llama la atención es cómo la coalición de derecha, cada tanto tiempo, cada un par de meses, saca este tema a la luz. Yo creo que esto es una excusa más porque no se cumplen con los objetivos en materia de seguridad y convivencia. Y también habló Jorge Gandini, el senador de Por la Patria, manifestó que mezcla Charles Carrera el tema del puerto con el tema del hospital policial, porque habla de carpetazo, como que de alguna manera surge la denuncia o la situación a partir de la investigadora para intentar parar lo que era la denuncia que él hacía en torno al tema puerto, y dice Gandini que no es así. Que acá nace a partir de una denuncia de Víctor Hernández y su hermano, y a partir de ese hecho es que comienza a realizarse una investigación a nivel legislativo que no contó con el Frente Amplio como integrantes de la comisión, ni tampoco como declarantes, ni a Charles Carrera, ni tampoco a la diputada Susana Pereira. Sobre la situación de Irene Caballero, su colaboradora cercana, dijo que, lo que decíamos recién, está de verdad en TCP, y pero que está desde el punto de vista de representación del Estado, con un cargo, no desde el punto de vista de Catornati. Eso es lo que dice Gandini. ¿Qué tiene que ver todo el problema del puerto, que hubo un convenio, que le damos un juicio de 1.500 millones de dólares porque el gobierno del Frente Amplio le concesionó ilegalmente a una empresa privada un monopolio de hecho para operar en el puerto utilizando bienes públicos y sin pagar, en desmedro de quien había ganado una licitación y nos hizo un juicio? ¿Qué tiene que ver eso con que Charles Carrera autorizó ilegalmente a que su esposa utilizara el hospital policial sin pagar 2 años y medio? ¿O que por abajo de la cincha le cambiaron la condición a la diputada Susana Pereira y se la puso funcionaria policial para que durante 7 años, por ser la esposa de Bonomi, con orden de Charles Carrera, eso lo dijeron acá los jerarcas del hospital policial de la época, utilizara el policial? ¿Qué tiene que ver que le haya metido la mano en el bolsillo a los policías y le haya sacado de su fondo de canastas de fin de año, por las que cobraban 5.900 pesos una vez por año los policías, y sacara 20.000 pesos por mes para un civil al que le quiso tapar la boca durante 3 años y medio, y cuando el civil perdió el juicio, le puso la camioneta de culata, le cambió las cosas, le encargó las cosas que tenía el hospital policial y lo echó? ¿Qué tiene que ver eso con el puerto? Que justo coincidió esa cuando él denunció lo del puerto y salieron con esto. No, primero no coincidió. Segundo, empezamos por Víctor Hernández, que fue la persona que recibió esa bala perdida en el 2012. Y cuando empezamos a tirar de esa punta, nos encontramos que la esposa de Carrera, mucho antes, en el 2010, había ingresado 14 días después que Charles Carrera fue director general al hospital policial, y se le puso condición falsa, fraudulenta, de oficial subayudante de la policía. Y nos dicen aquí que fue por orden de Charles Carrera a su esposa. O sea, la inmoralidad en los actos de Charles Carrera, que a mi juicio contienen, son hechos de apariencia delictiva, nada tiene que ver con esto. Hay una vieja técnica que es atacar como la manera de defenderse, echarle la culpa al otro y hacerse la víctima. Charles Carrera no es víctima, es victimario. Tiene que hacerse responsable, primero ante el Parlamento, hay una comisión investigadora, y segundo ante la justicia, que es donde tendrá que responder. Nada de eso tiene que ver con el puerto, tiene que ver con que la secretaria de Por la Patria es representante del Estado en Catornati. No, está, si dijo eso, es un ignorante, porque mentiroso no es. Hay una ¿qué tiene que ver la secretaria Por la Patria? Una compañera nuestra que integra, representa al puerto en TCP. TCP es una empresa privada, tiene 2 representantes del Estado. Uno de esos 2 representantes es una compañera nuestra. Sí, Irene Caballero, no la nombra, pero Charles Carrera sí lo hizo. Y nosotros la conocemos, es una colaboradora permanente de el senador Jorge Gandini allí en el Parlamento Nacional. Nos vamos. González Asmendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Luego de la pausa, continúa Mañanas de Radio. Hasta luego.